En esta séptima semana del tiempo de Pascua y a días de celebrar la fiesta de Pentecostés, seguimos reflexionando en torno a los dones del Espíritu Santo, que son siete, hemos dicho, que por definición son esas disposiciones habituales que tenemos cuando estamos en la gracia de Dios, y por las cuales podemos obrar gracias a los dones al modo divino. Esa es un poco la definición. Con los dones recibimos o estamos dispuestos para recibir las eventuales inspiraciones del Espíritu Santo, las eventuales sugerencias, las luces del Espíritu Santo, que nos permitirán empezar a movernos y a comportarnos, a actuar al modo divino, como dice Santo Tomás, al modo divino. Porque, ya lo hemos dicho, las virtudes, con todo lo importante que son, la fe, la esperanza, la caridad, la templanza, la justicia, la fortaleza, la prudencia, aún siendo muy importantes, no nos impiden obrar al modo humano. Y el fin del cristiano es ser como Cristo. O sea, obrar al modo de Cristo, obrar al modo divino. Y Cristo, dice el Evangelio, era conducido, era llevado, guiado por el Espíritu Santo. Bueno, esa también es la finalidad de cada cristiano. Y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. San Pablo dice que los hijos de Dios son conducidos por el Espíritu. Ahora, para ser conducidos por el Espíritu, hay que dejarse conducir por el Espíritu. Hay que ser dóciles al Espíritu Santo, porque si no, el Espíritu no nos conduce a ningún lado. Para ser guiados por el Espíritu, movidos por el Espíritu Santo, no hay que poner trabas. A veces tenemos imperfecciones que no llegan a ser pecados graves, pecados mortales, pero imperfecciones, o pecados veniales también, que un poco dificultan la acción que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Para quitar esas imperfecciones o esas trabas, tenemos los dones del Espíritu Santo, por los cuales recibimos las luces del Espíritu, las inspiraciones del Espíritu, y nos movemos como guiados directamente por Él, empujados directamente por Él y sin tanta interferencia humana. Por eso son tan importantes los dones. Yo diría, vivir conforme a los dones es la perfección cristiana, es la cima de la santidad, aquel que se mueve a partir del Espíritu Santo y no tanto a partir de sus propios razonamientos o de su propio querer. Un tercer don de los siete dones del Espíritu Santo es el don de temor, el temor de Dios. Los dones perfeccionan las virtudes, dijimos, ¿no? Para que éstas puedan ser ejercidas al modo divino y no al modo humano. El don de temor perfecciona o mejora o purifica la virtud teologal de la esperanza. Por la esperanza esperamos el máximo bien que Dios nos ha prometido, que es la salvación eterna, y también esperamos obtener los medios para poder alcanzar ese bien supremo. Eso es básicamente la esperanza, ¿no? Y el temor de Dios como don, no hay que entenderlo, a lo mejor la palabra confunde un poco, ¿no? El temor como miedo. No hay que entenderlo como una suerte de miedo a Dios o de terror en relación con Dios. No es eso. Primero aclaremos que hay tres tipos de temor de Dios. Uno malo, uno imperfecto y uno bueno. El temor malo se llama temor mundano. ¿Qué es el temor mundano? El temor mundano es temer algún mal terrenal o temporal, y con tal de evitar ese mal, por el temor malo, para evitar ese mal, la persona es capaz de cualquier cosa, incluso capaz de pecar, capaz de negar a Dios para evitar ese mal, el cual teme. Supongamos una persona que para no sufrir o para obtener beneficios materiales es capaz de negar su fe, capaz de mentir, porque teme algún mal temporal o algún sufrimiento que le pueda ocasionar el manifestar la fe. Y es por eso que reniega de ella, para evitarse ese mal. Bueno, se llama temor mundano. Otro temor, mejor que este, pero aún imperfecto, se llama temor servil. El esclavo y el amo. El esclavo que teme al amo y lo sirve, sí, pero para evitarse algún tipo de castigo o para obtener por conveniencia algún tipo de beneficio. Es como un temor movido un poco por el miedo al castigo y movido también un poco por el interés. Y el tercer temor en relación con Dios es el más perfecto. Se llama temor filial. El cristiano que teme ofender a Dios, pero no como la anterior, porque sabe que luego hay un castigo, no por miedo al infierno, o no para obtener determinadas cosas de Dios, sino que el temor filial es temer ofenderlo porque Dios es bueno, por la grandeza de Dios, por la majestad de Dios, por el amor de Dios. Es temer la pérdida de Dios, de alguien tan bueno como Él. Bueno, el temor de Dios como don tiene que ver con esto último. La persona que tiene el don de temor no es que le tiene pánico a Dios, terror, al infierno, aunque por supuesto cree en el infierno, creemos en el infierno, pero no estamos todo el día espantados pensando en eso o en el castigo de Dios, sino que tememos perderlo a Dios por lo que es Dios, por su bondad, por su amor. La persona que tiene el temor de Dios tiene un gran respeto hacia Dios. No es que le tiene, repito, miedo, pero sí un gran respeto, dada su bondad, dada su grandeza, La persona que tiene el don de temor de Dios es bien consciente de quién es Dios, de la majestad de Dios. Y es por eso que teme su pérdida, la pérdida de un bien tan grande. Perfecciona el don de temor de Dios, perfecciona, dijimos al principio, la virtud de la esperanza. ¿En qué sentido la perfecciona? Porque la esperanza, la virtud de la esperanza, la esperanza exagerada, se llama presunción. ¿Qué es la presunción? Es la persona que presume de que se va a salvar, presume respecto de su salvación eterna, presume de que ya casi tiene el cielo asegurado, cuando sabemos que no es así, que para eso necesitamos rezar, para eso necesitamos de la gracia de Dios, para eso necesitamos cumplir los mandamientos, para eso necesitamos confiar en Dios, para eso necesitamos cumplir la voluntad de Dios, tomarnos la vida cristiana seriamente. En cambio, la persona presuntuosa tiene tanta esperanza, pero tanta esperanza, una esperanza exagerada, que ya deja de ser esperanza. Ya no es que espera, tiene la certeza. Está completamente segura la persona de que Dios le va a dar el cielo. Lo cual es un error. Hay gente, por ejemplo, que dice o piensa que Dios es tan misericordioso, pero tan misericordioso, que hace que todos se salven. Y eso es un error, porque Dios es misericordioso, sí, pero en el mismo grado Dios es justo. Justo. O sea, paga a cada uno según sus obras. Por eso viene el temor de Dios, este don de temor de Dios, y es como que regula la esperanza, la ubica en su lugar, evita esa deformación que es la presunción. Evita que pensemos que ya tenemos el cielo ganado, conquistado. Nos ayuda a esperar la vida eterna y los medios para llegar a ella, pero al mismo tiempo evita el don de temor de Dios, evita que caigamos en la presunción, sea por confiar de manera excesiva, exagerada, en la misericordia de Dios, sin considerar la justicia divina, sea también porque a veces puede darse esto, la presunción que nace al considerar nuestras propias fuerzas, creernos tan buenos, creernos tan santos, creernos tan virtuosos o capaces o con tanta fuerza como para, a partir de ello, decir, bueno, yo soy tan recto, tan bueno, que prácticamente la vida eterna la tengo asegurada. Bueno, esto segundo también es un error. No hay que esperarlo principalmente de nuestras obras, sino de la bondad de Dios. Aunque las obras nuestras son muy importantes, las virtudes son muy importantes, pero no hay que confiar solo en nuestras fuerzas, en nuestros músculos, de nuestras buenas intenciones, sino que lo esperamos también todo de la gracia de Dios. Bueno, para evitar estas dos presunciones, sea aquella que se apoya solamente en la misericordia de Dios, sea aquella que se apoya solamente en las capacidades o en las fuerzas humanas, para evitar ambas presunciones, que son una deformación de la esperanza, tenemos el temor de Dios. Pidamos entonces al Espíritu Santo nos dé este don hermoso, don del temor de Dios, para con él recibir las luces del Espíritu, las inspiraciones del Espíritu, y de esa manera esperar la salvación eterna, esperar las promesas que Dios nos ha hecho, esperarlas con confianza y al mismo tiempo evitando todo tipo de presunción. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.